Llegó el final, cesó el clamor, la magia se desvaneció. Tus ojos siguen fijos sobre mí. La fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga en un rincón. En mi hogar vuelve a ser, en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad, dime tú esta noche a dónde irás. La actuación me hace vibrar y el escenario está bien si tú estás aquí.